ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial para todo el planeta Tierra. Dios les bendiga. Una vez más con ustedes en el día de hoy, queremos exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenas tardes. Les recordamos nuestra dirección. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Queremos recordarle nuestra dirección aquí en lo que es Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios el fin de semana, los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Viernes y sábados, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Un enorme privilegio el poder estar con ustedes en el día de hoy, trayendo una programación más. Esto es Diálogo Pastoral, proclamando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. El día de ayer, si usted se recuerda, nosotros platicábamos y mirábamos la Biblia, la palabra del Señor, y ayer nosotros hablábamos de todos estos valores, de cosas que son importantes. Y mirábamos nosotros específicamente en el capítulo 11 de Jeremías capítulo 11, nosotros mirábamos donde, y yo sé que a alguno de ustedes le pareció un poco extraño cuando nosotros decíamos lo que el profeta Jeremías decía: no ores, y le hablaba por el pueblo de Israel. Y por las preguntas que me hicieron, yo sé que eso le extrañó a más de uno. Y alguna persona diría, ¿cómo puede ser posible que Dios mande a alguien a que no ore por algo? ¿cómo puede ser posible que esto pueda ocurrir? Y la respuesta, hermanos míos, no se deja esperar. La palabra del Señor es clara al respecto. Yo traté de explicar ayer donde es innegable la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es cuidadoso. Dios tiene un corazón enormemente grande como para tener misericordia. Él es lento para la ira, dice la palabra, y su misericordia es absolutamente grande, grande. Vuelvo y repito, dice la palabra de Dios, es su misericordia. No obstante, cuando nosotros observamos, cuando nosotros vemos lo que Dios en este aspecto nos habla y nos dice, nos pone a pensar. Aquí yo le dije ayer, el pueblo de Israel varias veces había sido advertido, le había advertido Isaías, previamente antes, Moisés le advirtió, Josué le advirtió, y durante el reino o el gobierno o la administración de los jueces, nosotros observamos cómo una y otra vez la palabra del Señor nos habla. El pueblo, a pesar de habérsele advertido, volvía y caía de nuevo en la idolatría, se alejaba de Dios, y Dios mandaba profetas que le advirtieran, y por un tiempo se componían y al rato volvían a hacer lo mismo. Y eso históricamente ocurrió con Israel, no solamente en los tiempos de los reyes y de los jueces, sino también cuando Moisés vivía, en el tiempo en que anduvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto. Esto ocurrió una y otra vez. Y Dios, en este aspecto, le advirtió muchas veces al pueblo sobre la implicación que iba a tener o que tendría esto. En el tiempo del desierto, allá en Cades Barnea, Dios tenía un número de veces, por lo menos para el pueblo. No estoy diciendo que sea regla de Dios decir a las 10 son la vencida, pero para el pueblo 10 veces le toleró, y a la décima vez a esa generación le dijo: ustedes ya no van a entrar en la tierra prometida, sus hijos entrarán, ustedes morirán en el desierto. Y ocurrió. Vemos nosotros que este patrón se da, donde hay ocasiones donde Dios dice: hasta aquí llegué. Por ejemplo, cuando Dios decidió castigar a los cananeos, por ejemplo, le dijo a Abraham: yo quiero que tú sepas que tu pueblo va a ser esclavo en Egipto porque no se ha culminado, completado el nivel de la maldad del cananeo. Parece ser que hay un límite, hay una medida donde ya Dios dice: de aquí en adelante yo no voy a tolerar más. Vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de Saúl, le estoy poniendo varios ejemplos para que usted entienda que con Dios nosotros no podemos jugarnos. La otra ocasión, en la otra vez donde Dios habló de una manera semejante, fue cuando Saúl fue descartado, que dijo, la Biblia dice que Samuel lloraba por Saúl, obviamente quizás intercediendo, y lloraba. Y llegó un momento que Dios le dijo: ya deja de llorar por él, no interceda por él, no te das cuenta que yo lo he descartado. ¿Se da cuenta? En el caso de Judas, es otro caso que nosotros pudiésemos tomar como ejemplo, donde dice que Jesús amó a Judas hasta el fin. Y eso de hasta el fin se interpreta mientras lo amó hasta el último momento, cuando ya, y le mostró una preferencia y un amor profundo cuando en la última cena mojó el pan y se lo dio, que era la señal de amor y de aprecio que, más grande que a alguien pudiera dársele. Esto, de esta manera, nos habla específicamente de la naturaleza de Dios. Y no es de extrañarnos, por ejemplo, en el caso de Israel, que donde mirábamos ayer, y esto lo estamos mirando para que usted lo tome en un paralelismo con lo que puede ocurrir con el mundo en el día de hoy, para que usted entienda la naturaleza de Dios. En Jeremías capítulo 11, versículo 14 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ello clamor, ni oración, porque yo no iré. En otras palabras, lo que le quiso decir el Señor es: en este momento yo no voy, yo he decidido que no voy a escuchar intercesión, porque ya he decidido que el castigo va. Ocurrió con Israel y puede ocurrir, este es mi punto, con las naciones y los pueblos en el día de hoy, y también con los individuos a nivel personal. Entonces, en este aspecto, la palabra del Señor es clara. Y aquí, hermanos míos, hay una enseñanza quizás que usted y yo podemos traer o podemos tener en un sentido de interrogación, en un sentido de pregunta. La pregunta sería: bueno, hermano, entonces, ¿hasta cuándo debo yo orar? Esta es la pregunta que quizás, o la enseñanza que nosotros podemos sacar de esto que he estado hablando. Hermano, ¿hasta cuándo debo yo interceder por alguien? ¿Hasta cuándo tenemos que orar por la nación e interceder por ella? Y la respuesta a esto es variable, porque nosotros no somos dioses, ni somos Dios, para decir: ya no voy a interceder. Nosotros no sabemos hasta dónde se ha llegado al punto donde Dios dice: ya, no interceda. Ahora, una cosa sí yo puedo decirle, y es que nosotros debemos de confiar como creyentes, como iglesia, en la dirección del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que el Señor produce, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y también la palabra del Señor nos habla y nos dice de que el Señor nos guía por su Espíritu a toda verdad. En el libro de Romanos, la palabra del Señor nos habla también y nos dice que nosotros, el Espíritu Santo gime dentro de nosotros con gemible indecible, y Él es el que nos enseña a orar. Entonces, la respuesta a esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Fue la misma pregunta que el profeta Isaías le dijo al Señor cuando el Señor le mandó a predicar al pueblo y le advirtió. Le dijo: quiero solamente que vaya y testifique para testimonio al pueblo, porque no te van a hacer caso. Y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo? Dijo: hasta que quede uno. La pregunta aquí es: ¿hasta cuándo debemos nosotros de interceder? Y la respuesta, hermano, no se deja esperar. En mi forma de ver las cosas, observando la Biblia y mirando los versículos de los cuales nosotros doctrinalmente podemos darnos cuenta de lo que Dios dice, realmente podemos nosotros decir que es el Espíritu Santo el que a nosotros nos indica, Dios poniendo el querer como el hacer, y Dios dirigiéndonos en una forma clara. Dios, repito, dirigiéndonos en ello, nos ministra el Espíritu Santo diciéndonos: hasta aquí debes de orar, o Muchas veces el mismo Espíritu Santo nos estimula a nosotros a orar y a interceder. Claro, para ello la persona tiene que tener algún tipo de sensibilidad espiritual. Estoy hablando de gente que son sensibles espiritualmente. Porque una persona que no tenga ninguna sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo puede estar mandando señales específicas y por la persona andar en su carne no puede entender ni dilucidar qué es lo que la voluntad de Dios quiere en ese aspecto. Pero cuando la persona está y se mantiene en una comunión con Dios, usted puede saber cuál es la mente del Señor y la voluntad del Señor. Recuerde la palabra del Señor hablando a Corintios, nos dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el mismo libro de Corintios, Pablo expresa por inspiración divina que el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas y que el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios. Y también el Espíritu de Dios nos da a nosotros a conocer todas las cosas que son de Dios. Cuando nuestra mente, obviamente, está alineada a la mente de Dios, podemos percibir esto. Entonces, esto es importante. La otra cosa que yo quiero señalar, y es importante que quede claro en esto, es que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando tenemos entrada al reino, al trono, y en Cristo tenemos entrada, muchas veces lo que pasa es que nosotros, por la desobediencia y el pecado, bloqueamos esa entrada. Pero siempre tenemos entrada al trono de Dios a través de Jesucristo. Cuando usted efectivamente tiene entrada al trono de Dios, su oración siempre será escuchada en el cielo. Cuando digo escuchada en el cielo, lo que estoy diciendo es que su oración, cuando usted la hace, se conoce en el cielo qué es lo que usted está diciendo. Habiendo dicho esto, quiero también señalar, y esto es algo que mucha gente no entiende, es que Dios no está obligado a contestar toda oración que usted haga al cielo, porque Dios contesta conforme a su voluntad, y Dios contesta la oración, aquellas cosas, número uno, que en el sentido espiritual son beneficiosas para usted, y número dos, aquellas cosas que a Dios le dan gloria, y si le da gloria a Dios será espiritualmente beneficioso para usted. Hay ocasiones que usted ora y no hay respuesta del cielo. Eso no significa que Dios no ha escuchado. El silencio de Dios es una respuesta. Y cuando Dios guarda silencio, lo más probable es que está diciendo un no. Con ello está diciendo que no. O lo más probable, o quizás, tal vez, o a lo mejor, está diciendo espera. Hay ocasiones que la respuesta de Dios no se hace esperar. Y en horas, minutos o a veces días, usted mira la respuesta y sabe que Dios ha respondido por la respuesta que ha dado y ha escuchado, obviamente. Pero mi punto es, Dios tiene derecho a decir que no. Dios tiene derecho a decir a usted que se espera. Dios tiene derecho a contestar inmediatamente. Todo esto se da conforme a la voluntad del Señor. Por eso la palabra del Señor, cuando nos habla, nos dice que usted y yo debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad. Y el Señor responderá y responde de acuerdo y conforme a su voluntad. Hermanos, esto es vital. ¿Y cuál es la enseñanza? Volviendo al original que hablábamos, cuando Dios le dijo a Jeremías, no ore ya por el pueblo. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es muy clara. Hay ocasiones donde Dios descarta a personas, los desecha. Y esto ocurre cuando el corazón se ha endurecido y Dios sabe que ya a este punto, a este nivel, no hay esperanza de que la persona se regenere, porque el corazón se ha endurecido a tal manera que ya Dios sabe que aquella persona tomó una decisión y la decisión es no responder. Entonces esta persona es descartada, y aquí es donde viene el castigo directo, el juicio de Dios. Hay ocasiones que Dios castiga y da juicio, pero más bien son pruebas, tratando de que se despierte, de que haya un despertamiento en la persona que a quien se le está llamando la atención, buscando o estimulando que la persona se arrepienta, que la persona cambie. ¿Se da cuenta? Esto es vital, esto es importante. Así que voy a abrir las líneas telefónicas ya en este mismo momento y vamos a comenzar ya a contestar su pregunta. Probablemente haya mucha interrogante con respecto a esto. Yo espero que usted, que esto de alguna manera se haya entendido, que haya quedado claro, pero por si acaso, usted puede llamar y hacer su pregunta. 713-991-5760, 713-991-5760, y nosotros con mucho gusto contestamos su pregunta sobre esto o sobre cualquier cosa que edifique su vida. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Que le bendiga, pastor. Adelante. Yo le quería hacer una pregunta. Ajá. La pregunta es de que cuando una persona ha estado en el camino de Dios y se ha apartado voluntariamente o porque siente que el Señor no le responde o que la persona ha tomado la decisión. Bueno, por la razón que sea, se ha apartado de Dios. Sí. Okay, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la persona es una hija mía, a la cual pues yo y bueno, mi esposa y yo prácticamente la tenemos en oración y todo, queriendo que ella vuelva al camino de Dios, pero ella cuando se le toca el tema contesta de una forma. Bueno, ella está rebelde, obviamente está rebelde. Yo le diría que siga orando por ella, siga intercediendo por ella. Ella está rebelde, pero Dios puede obrar en su corazón en algún momento, o ella, la muchacha, puede de a tiro tomar la decisión y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo contigo no quiero nada, y Dios sencillamente dejarla por su camino. Pero en tanto y en cuanto Dios ponga el querer como el hacer en usted y orar e interceder, hágalo. ¿Ok? Ok. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí había otra, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Líneas abiertas. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, para mí quedó bien claro lo que explicó esta tarde, pero quería traer una pregunta diferente. Esta mañana estaba hablando con este señor y resultó que él quiere estar seguro por qué razón. Más antes, en el Viejo Testamento, cuando Jehová les dijo desde el principio a Adán y Eva que se multiplicaran. Y luego, más adelante, después del diluvio, a Noé, bueno, a las hijas, ¿verdad? Para que se fuera creando de nuevo la creación. Dice él, ¿por qué es de que se metían entre primos y primas si no había, supuestamente no era pecado y ahora sí? Porque bueno, Dios reglamentó, yo expliqué eso muy claro ayer. Dios reglamentó eso después, ya después que vino la ley, Dios reglamentó eso. ¿Ok? Ok, gracias. De eso quedó bien claro. Y Dios, es lo mismo que hubo cosas que se permitieron en el Antiguo Testamento que hoy ya no se permiten. ¿Se da cuenta? Yo le puse de por medio, el intermedio, que fue lo que vino Jesús a hacer, borrando el viejo pacto y formando una nueva ley después de Jesús hacia adelante. Y digo, tú puedes tener las mujeres si quieres, pero vas a estar consciente que estás bien con Dios. Mi punto es que en el día, nunca la intención de Dios originalmente fue esa, de que hubieran muchas mujeres. ¿Ok? Eso lo hablamos ayer bien claro. ¿Ok? No sé si usted escuchó la explicación. No, no trabajé. Ah, ok. Gracias, varón. Dios me lo bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor Edwin de León, que el Señor lo bendiga. Adelante. Gracias, hermano. Solamente que corríjame si pienso de una manera incorrecta, pero considero de que mientras los hijos nuestros están a una edad en la cual nosotros los padres están bajo nuestra responsabilidad, yo creo que nosotros los padres tenemos que servir al Señor, hermano Edwin de León. Nosotros tenemos que darles el ejemplo, servir al Señor. Claro, eso es de orden. Tenemos que darle el ejemplo, tenemos que servir al Señor con ellos. Y acuérdese, en el caso de Elí, que Dios le dijo, oye, tú no estorbaste a tus hijos. Mientras los hijos están en su casa, aunque no quieran servir a Dios, ellos tienen que someterse directamente a la directriz suya. Sí, hermano, porque fíjese que... Entiende, y si no quieren someterse, ya tienen mayoría de edad, entonces ellos tienen que hacer su vida por otra parte. Exactamente, y entonces yo creo que el llamado es ahora en día que la juventud y la adolescencia sufren tanto, y yo le llamo a los padres que sirvamos al Señor, que nos comprometamos y que nos entreguemos con todo el corazón, porque a veces, hermano Edwin, ponemos cargas sobre los jóvenes que ni nosotros estamos llevando. Amén, Dios me lo bendiga, mi hermano. Caplesio. Amén. Bueno, una llamada más por aquí, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo un hijo que sabe que su papá está en adulterio, cómo habla este hijo con su papá? ¿En qué sentido? En otras palabras, si el hijo pesca al papá que está en adulterio, ¿cómo recriminarle al padre? Es lo que me quiere decir. No recriminarle, ¿verdad? Pero sí... Bueno, estoy hablando recriminarle, claro. De eso estoy hablando. Y es decir, llamarle la atención al padre. Sí, ¿cómo hacerle saber que no es lo correcto? Bueno, un hijo puede hacerlo sin faltarle respeto al padre. Es lo mismo que si el padre sea borracho, el hijo puede hablar con el padre y recriminarle su borrachera o su irresponsabilidad sin faltarle respeto, sin levantarle la voz, sin vejarlo, sin humillarlo, tomando siempre el hecho de reconocer que ese hijo, que ese señor que está ahí es su padre. Uh-huh. En otras palabras, yo puedo recriminarle cualquier cosa a cualquier persona sin faltarle respeto, enfocándonos en el hecho sin vejar a la otra persona. Okay. Okay. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén, Dios le bendiga. Muy bien, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Con ustedes. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Adelante, le escucho. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. Adelante. Okay, ¿qué significa cuando el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos? Bueno, sencillamente tenía los pies sucios y era la costumbre de lavarse los pies. Nadie quiso hacerlo porque siempre eso lo hacía un siervo. No había siervo allí y Jesús tomó el lugar de siervo, se humilló y lo hizo. Eso no significa que es un mandamiento para nosotros el lavarle los pies a la gente como algunos hacen. Hay iglesias que sí lo hacen. Pero esto es lo que esto implica. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, la pregunta no es al caso de lo que usted supuestamente habló, ¿verdad? Sino que mi pregunta es que cuando, quiero tener hijos. Ajá. Pero cuando yo me casé a los 2 años salí embarazada. Entonces del segundo niño yo salí a los 5, entonces no puedo salir embarazada muy rápido, ¿no? O sea, ¿qué se debe? Okay. ¿Cuántos hijos tiene? 2. ¿2? ¿Qué edad tiene? Uno tiene 8 y no, otro usted. ¿Yo? Sí, usted. 31. 31 años. Okay, bueno, ahí habría que ver algunas cosas. Hay muchas cosas que evitan que la persona se embarace. Número uno, o si hay un cambio de la acidez del pH en su área genital interna, esto mata los espermatozoides. Si hay un cambio en la alcalinidad, mata los espermatozoides. A veces la matriz, el útero, está caído, hace que la gente sea infértil. Hay ocasión donde hay obstrucción de las trompas de Falopio, también hay infertilidad. A veces ocurre que el conteo espermático del hombre no es altamente alto, o la calidad de los espermatozoides varía, también la persona puede ser infértil. En otras palabras, eso hay que hacer estudios para ver qué le está pasando. Ah, ok. Okay. Dios me le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es que mi esposo ya tiene 2 años engañándome. Uh-huh. Yo quiero saber si todavía tengo que pedir por él o tengo que tomar una decisión. No, usted puede pedir por él y cuando habla de tomar una decisión me está refiriendo, hablando a dejarlo. Exacto. En este caso vaya con su pastor, hable con su pastor, que lo llame a él y siéntense los dos y poner los puntos claros. Usted no está obligada a soportar una relación de esa manera. Y usted póngalo a decidir a él frente a su pastor o se arregla, y si en dado caso usted cree que no va a tolerar más esa situación, bíblicamente usted puede dejarlo. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí, no, una más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Disculpe, hermano, por la pregunta. En diciembre a mí, me pasó, tuve una enfermedad que se llama Bell's Palsy, es lo que me dijo. ¿Que se llama qué? Bell's Palsy, se me fue los labios por un lado y se me paralizó. Se llama Bell's Palsy, la parálisis de Bell. Ajá. Ok, le voy a explicar lo que es eso. Bell's Palsy viene porque hay un nervio, un par craneal, que es el séptimo par craneal, que es el nervio que inerva la cara, y son dos nervios, uno sale por la derecha y otro por la izquierda. Entonces, ese nervio a veces se paraliza, y se paraliza porque ese nervio entra a la cara, saliendo del cráneo, por un agujerito, y a veces, por infección de virus, el nervio se inflama. Otras veces, hay varias causas que hacen que ese nervio se inflame y se paraliza. La buena noticia es de que esto es algo transitorio. Normalmente en 2 o 3 semanas esto se quita, pero el efecto puede durar incluso hasta 2 años. Ya la boca se le va arreglando de nuevo, se va recuperando a medida que pasan los días, los meses. Generalmente los médicos dan alta dosis de cortisona para la desinflamación del nervio y alta dosis de vitamina B12, es lo que normalmente hacen. Pero lo bueno es que se recupera. Muchas veces el periodo de recuperación puede ser de varios meses hasta varios años, pero pues, normalmente se recupera. ¿Pero eso regresa, hermano? Porque no, alguien me dijo que eso puede regresar. Sí puede regresar, pero yo, por mi experiencia, lo que he visto es, esto da una vez en la vida. La otra cosa que tiene que tener mucho cuidado, y su médico quizás sí le dijo esto, es que uno de los ojos le va a quedar abierto, le queda abierto ahorita, y con el aire, cuando le da el aire, puede secársele la córnea. Acuérdense que las lágrimas lubrican cuando nosotros pestañamos los ojos, y si no se cubre el ojo, puede hacerle llaga en el ojo por tenerlo abierto. Entonces, se recomienda que la persona use un parche en el ojo, cierre el ojo, se pone una gasa, se tapa el ojo para que no le dé aire en la córnea, y dormir con el ojo tapado también, para no dormir con los ojos abiertos y el abanico o el aire acondicionado le reseque el ojo y le haga llaga en el ojo. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Cuando yo me convertí y yo iba al templo, era una persona y me sentía diferente, pero cuando salía yo hacía lo contrario. Pero ya eso pasó, ya han pasado los años y ya pasó. ahora mi esposo, cuando él ya se convirtió, está en la misma etapa en la que yo estaba. Y él va a la iglesia, es una persona, y cuando sale de ahí es otra. Entonces ahora yo digo, ¿qué puedo hacer? No sé qué hacer. En otra palabra, va al templo, entra al templo, pero es una persona que quizás no ha madurado. En otra palabra, no le está aprovechando en su vida personal lo que está escuchando en el templo. A eso se refiere. Lo que pasa con esta persona, hay que tenerle paciencia, que quizás es un bebé en el Señor y necesita comenzar a madurar. Dios, usted puede saber, se va a encargar de que esta persona vaya madurando. Para eso vienen algunas pruebas que nos llegan en la vida cristiana, cosas que ocurren donde Dios nos hace recapacitar. ¿Ok? Ok. Dios me la bendiga mucho. Quiero anunciarles, hermanos, estoy mirando, estamos saliendo ahorita en vivo en el canal 55.3, estamos en transmisión de prueba en el día de hoy. Todavía no nos estamos mirando perfectamente, pero estamos planeando todos los días llevar este programa en vivo a través de la televisión. Así que ahorita estamos en transmisión de prueba en el canal 55.3 digital. Y usted puede mirarnos en vivo. Right now. Ok, una llamada más por aquí. Por aquí viene la otra. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Sí. Adelante. Pastor, tengo una pregunta. Yo estoy en medio de entre el calvinismo y el arminismo. Voy a esas dos iglesias. Y todavía estoy indeciso cuál quedarme porque las dos me gustan. ¿Usted qué me aconseja? Yo no sé qué aconsejarle. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga y tiene usted que tomar su decisión. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos. Estamos en transmisión de prueba en el día de hoy. Canal 55.3, estamos comenzando a ver si podemos transmitir en vivo todos los días, Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿qué significa grasa en la sangre? ¿Qué significa grasa en la sangre? Bueno, grasa en la sangre todo el mundo tiene. Cuando usted come, cuando nosotros comemos, las grasas son absorbidas, pasan a la sangre. El hígado se encarga de procesar las grasas y las grasas son necesarias para producir hormonas, para sacar energía, para muchas cosas, lo que se llaman ácidos grasos esenciales. Ahora, cuando la grasa en la sangre está elevada, hay un número hasta donde debe llegar. Por ejemplo, ¿cuál es el número? Perdón. Por ejemplo, el colesterol no debe estar más alto de 200, colesterol total. Y luego se rompe los triglicéridos, la grasa de densidad baja, grasa de densidad alta, en fin, cada uno de esos tiene su numeración y ahí es lo que pasa y lo que ocurre. Cuando eso se eleva, entonces se endurecen las arterias, hay placas que se dan que obstruyen las arterias y es donde vienen los problemas de aterosclerosis y problemas cardíacos. Pero grasa en la sangre todo el mundo tiene. Oh, ok, no es que... No. Estoy hablando grasas altas en la sangre, ¿ok? Ahí es donde está el problema de enfermedad. Pero grasa en la sangre todo el mundo tiene. ¿Y a qué se le llama grasa alta? ¿Cuál es el...? Bueno, hable con su médico, ¿ok? Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, le bendiga una pregunta. Adelante. ¿Sí me puede explicar con referencia a los sacerdotes católicos que bendicen el agua y también los sacerdotes judíos que dicen kosher food, comida... Bueno, vamos a comenzar. No existe esto de sacerdotes judíos, son los rabinos. La comida kosher, lo que nos habla es el tipo de comida. Los judíos, por ejemplo, la comida que ellos comen tiene que estar de acuerdo a la ley. Entonces comen comida kosher. En los mataderos, por ejemplo, tienen que tener un rabino para que las vacas sean sacrificadas, como dice la ley. En los restaurantes, un judío no va a cualquier restaurante, porque en los restaurantes donde van los judíos tiene que haber un rabino en la cocina para que diga cómo debe de prepararse la comida. Los judíos, por ejemplo, está prohibido comer carne con queso. Por ejemplo, en cualquier cocina judía hay dos cocinas, la vajilla están separadas. La vajilla que son para servir carne está en un lado y la vajilla para comer productos con leche está en otro lado. Y esto ocurre, bueno, me escucha por la radio porque ya se vició esto. Y esto ocurre sencillamente porque para el judío está prohibido comer, beber leche y antes de las 2 horas comer carne. No puede mezclarse la carne con nada, producto lácteo. Y ellos lo toman de la ley donde dice no cocinará la carne en la leche de la madre. Pero eso está hablando de otra cosa en la Biblia. Y ellos lo toman de esa manera. Entonces, la comida kosher, ellos le llaman a la comida que está de acuerdo con los ritos de la ley. Ok, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta acerca de don José. La Biblia que oró y el sol se paró. Casi no le entiendo. Cuando José oró y se paró el sol. Sí, entonces quiero saber quién da vuelta, la tierra o el sol entonces. Ahí se equivocó Josué. Oh. Espérele. Ahí se equivocó Josué en su oración, pero Dios interpretó lo que quería hacer. Oh. Usted puede decir, por ejemplo, cualquier cosa. Dios conoce la intención de su corazón. Dios lo que sabía era que José lo que necesitaba era más luz. Sí. Yo más bien lo que creo es que Dios sincronizó la tierra con el sol. Y hubo una sincronización. Porque ni la tierra se para, ni el sol se para. Oh. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén. Muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, nomás llamada para felicitar su programa. Lo estamos viendo aquí por el canal de Nación TV y nos gusta mucho y que Dios lo bendiga y que lo siga usando. Oh, gracias por reportarse. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, tengo una pregunta para usted. Adelante. Sí, hermano, cuando uno tiene problemas con la parte mandibular a un lado, ¿será que le quiere pegar a uno un infarto o... A ver. Problema con la parte mandibular. ¿A qué se refiere? O sea que ya hace años he tenido un problema en la parte de la mandíbula. ¿Pero cuál es el problema? Ese es el problema. Se me ha quedado con un dolor en la parte de la mandíbula. Bueno, lo primero, antes de hablar de infarto, lo primero que usted tiene que hacer es que su médico le tire una radiografía de la mandíbula, no sea que tenga artritis en la mandíbula, que también ocurre otras veces. No me he podido curar. Espéreme, ¿me quiere escuchar, sí o no? Sí, claro. Porque si usted habla, yo no puedo hablar con usted. Bueno, escuche. Su médico tiene que tomarle una radiografía de la mandíbula, de la cara, para descartar en primer lugar que tenga una artritis en la mandíbula, que eso ocurre. A veces se gasta la articulación. Número dos, hay ocasiones donde hay espasmo de los músculos maseteros y ese espasmo esporádico hace que haya dolor en esa área. Número tres, a veces hay neuralgia y esas neuralgias que ocurren en la inervación de esos nervios de la cara dan dolor también. Hay ocasiones entonces donde también cuando hay dolor por angina de pecho, ese dolor a veces se irradia en la mandíbula. Pero antes de hablar de corazón, hay que descartar todo esto que le dije, tiene que ir con su médico. Sí, el médico ya me puso radiografías y no me dijo que no había hallado nada. Bueno. Pero me sigue doliendo Tiene que seguir estudiando entonces, a ver qué es lo que está pasando y a ver si hay alguna neuralgia. Puede ser que tenga alguna neuralgia, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Señor, le bendiga, hermanito. Adelante, hermanita. Le quiero decir que el programa se ve bien nítido. Está perfectamente bien, hermano. Me estoy gozando hoy. Amén. ¿Está mirando por televisión? Sí, estoy viendo por televisión. Estaba oyendo en radio, pero ahorita que dijo usted que estaba en vivo y lo pusimos en la televisión y está perfecto, hermano. Bueno, pues qué bueno. Dios me la bendiga. Sí. Aló, quiero hacerle una pregunta, hermano. Diga, hermana. Mire, tengo una hermana en El Salvador. Quiero hacerle una pregunta médica que usted me pueda decir qué pasó. Una hermana en El Salvador, una muchacha de 23 años, el domingo, ella se alivió de un niño ahí en El Salvador. Fue teniendo el niño y murió. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Quién murió, el niño o la muchacha? ¿Erika? ¿El niño o la muchacha murió? La muchacha. La muchacha murió. Bueno, wow. Teniendo el niño y ella murió. Wow. Bueno, hay ocasiones, le voy a decir, que hay personas que tienen problemas en el corazón, problemas cardíacos. Ajá. Y una persona con problemas cardíacos en un parto normal, así, el parto normal con los dolores que da, la fuerza que hay que hacer en el momento del parto, hay ocasiones que el corazón de la gente, si tiene insuficiencia cardíaca, ajá, o un problema cardíaco, el corazón no aguanta. La otra cosa es, hay gente que tiene problemas en los riñones, que se le desarrolla durante el embarazo, hipertensión que viene por riñón, puede tener un problema. La otra cosa puede ser hemorragias. Hay ocasiones donde hay hemorragia muy fuerte después del parto, o en el momento del parto, hay ocasiones donde hay placenta previa. Cuando hay placenta previa, normalmente el parto no se puede tener normal, sino por cesárea. Hay situaciones que se dan, y yo no sé qué pasó allí, pero habría que ver si hay problemas, hubo problemas cardíacos, problemas en los riñones, o quizás fue negligencia médica. Sí, es una hermana que es de El Salvador, su mamá se fue inmediatamente el domingo después de que le avisaron que había muerto. Es de otra iglesia, pero es una hermana que yo la estimo mucho, su mamá y la muchacha. Habría que ver si había, por eso cuando la mujer está embarazada tiene que ir inmediatamente al médico, desde que sabe que está embarazada, y tener un control prenatal para no tener sorpresa en el momento del parto. Ajá. ¿Okay? Gracias, hermano, que Dios le bendiga, le amo mucho hoy. Dios me le bendiga mucho a usted, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes, estamos en el canal 55.3 en vivo ahorita. Una Dios llamada. Me le bendiga, hermano, ayer me quedé esperando que me contestaran, hermano, y no me contestaron. ¿Que le contesté qué? ¿Mande? ¿Que le contestara qué? Oh, es que llamé para hacer una pregunta, pero nunca me pudo agarrar la llamada, hermano. Ah, okay, adelante ahora. Mire, hermano, tengo una pregunta. En la Biblia dice, en el libro de Éxodo, de Levítico, cuando dice que Aarón echaba suerte, ¿verdad? Dice que si tocaba para el lado de Jehová o el lado de Bezacel. ¿Quién es ese personaje, hermano? Azazel. Eso allí nos... Mire, la iglesia no se pone de acuerdo con eso. Ajá. Hay gente que habla y dice... Y esto yo no lo creo, pero le voy a decir lo que algunos dicen, que Azazel tipifica al diablo, yo no lo creo de esa manera. Oh. Otros hablan de que Azazel tipifica a Dios, tampoco sé. Lo que sí le puedo decir es que el cordero que moría, ajá, que su sangre era para expiación, tipifica a Cristo. Y el cordero que quedaba vivo, que era enviado al desierto, tipifica a Cristo, los dos tipificaban a Cristo, el muerto, la muerte de Jesucristo, el vivo, la liberación, la libertad de Cristo por la muerte, la liberación que Cristo trae por la muerte de Jesucristo al mundo entero, eso es lo que significa. Okay, hermano. Okay. Pues muchas gracias, hermano. Hoy estando en el carro, pues le estoy oyendo, bueno, hermano. Y me gozo con su programa, hermano. Dios me le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Un piquete en el pecho, ¿qué significa? Bueno, habría que ver. No significa. Puede significar mucho o no puede significar nada. Un piquete en el pecho puede ser un problema muscular, un problema neuromuscular, un problema en un nervio o puede ser un problema en el corazón. Habría que checar, su médico tiene primero que hacer una evaluación cardíaca y si no hay nada en el corazón, entonces tratar algo como un problema local muscular. ¿Ok? Disculpe, pastor, también tengo otra pregunta. Yo tengo el llamado ojo flojo. Lazy eye. El lazy eye. Uh-huh. Y de repente he estado viendo como un puntito negro. Tiene que ir con su oftalmólogo. Vaya con su oftalmólogo. No es normal mirar puntos negros. Muchas veces cuando ocurre eso, en la retina del ojo puede haber alguna hemorragia, puede haber algún toxoplasma, a veces hay parásitos que entran a la retina del ojo, a veces hay desprendimiento en la retina. Hay situaciones en la retina que se puede dar. Otra vez puede ser que no sea nada, pero lo que se recomienda es hacer un fondo de ojo con un aparato, checar la retina. Vaya con su médico oftalmólogo, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Lo estoy mirando por la tele. Se ve un pedacito, un cuadrito en la tele. Porque todavía tenemos problemas ahorita con el equipo. Tenemos el equipo completo, pero no tenemos buena conexión. Conecten más que suficiente. Cuando tengamos buena conexión, se va a ver perfectamente. Ahorita estamos probando este asunto. Muy bien. Hermanito, nada más una pregunta. Mire, ajá, mi hija tiene 13 años y el doctor me diagnosticó apenas la semana pasada que tiene escoliosis. ¿Qué me puede dar de aconsejar eso? Estoy muy nerviosa. Bueno, escoliosis es una desviación en la columna. Allí su médico va a checar cuál es el origen de la escoliosis. Una escoliosis puede venir, desarrollarse por un golpe, por problemas de nacimiento. A veces hay niños que tienen pies planos. Y cuando tienen pies planos, que no tienen puente en el pie, se les tuerce la columna por la forma de caminar. Hay muchas cosas que puede hacer. Se le hace radiografía, se le hace estudio, se busca el origen. A veces hay que operarlo, a veces con terapia se arregla. Entonces su médico ortopedista es el que le va a decir lo que tiene que hacer. Dios le bendiga, me lo guarde mucho, hermano. Dios le bendiga mucho, mi hermano, ¿ok? Una llamada por aquí, no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, el Señor le bendiga mucho. Amén. Una pregunta, siervo. ¿A qué se refiere Pablo, pastor, en Corintios 14, en donde hablaba de que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, siervo? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando habla aquí de profeta, obviamente no se está refiriendo que en el día de hoy hayan profetas de oficio. Sí hay don de profecía. Lo que está diciendo es que nosotros voluntariamente podemos parar. Yo puedo, si tengo palabra profética, decirla o no decirla. En otras palabras, Dios, no existe esto de que el Espíritu me tomó y yo no pude controlarme. Exacto. A eso se refiere. Por ejemplo, yo puedo tener palabra de Dios para usted ahorita mismo. Sí, sí. Y yo puedo tomar la decisión de obedecer a Dios y decírselo o no decírselo. Entonces, si digo, literalmente, vamos a decir de que no necesariamente alguien tiene que hablar lenguas para tener don de profecía, ¿cierto? No hay don de profecía sin lengua, y hay lengua cuando hay don de profecía con lenguas. Ahora, volviendo al tema, ¿se recuerda usted cuando Dios le advirtió a Ezequiel diciendo, si tú no le avisas al pueblo, yo te voy a demandar la sangre? Sí. Ahí vemos que Ezequiel en una forma voluntaria podía obedecer a Dios o no obedecer. Okay. Gracias. Dios le guarde. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, una pregunta. Para usted, ¿cuál es la mejor traducción? Yo uso Reina Valera 60. Ahora, la mejor traducción en español es Reina Valera 1865. ¿Ok? 1865. Sí, esa es la mejor traducción. Casi no aparece, pero todavía se puede conseguirse. 1865 es la mejor traducción de la Biblia en español. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Tenía una pregunta, mire, aquí en Génesis dice que aconteció cuando aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de las hijas de los hombres, eran los hijos de la línea santa. Ajá. De Dios, comenzaron a casarse con los pecadores descendientes de Caín. Okay. Eso es. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿es recomendable usar los comentarios bíblicos como para interpretar cosas que uno no entiende? Bueno, obviamente los comentaristas son hombres, vamos a comenzar por allí. Ajá. Y cada comentarista comenta de acuerdo a la doctrina que ha desarrollado, también. Muchos comentarios se van y hacen comentarios hacia una base doctrinal. Lo ideal es, cuando se usan comentarios, es no solamente usar uno solo, sino usar 3, 4, 5, 10 comentarios, a ver qué dicen 10 maestros diferentes. Okay. Okay. ¿Usted no tiene comentario hecho? No, yo no tengo comentario hecho. Okay, muchas gracias. Dios me le bendiga mucho a usted. Muy bien. Ya estamos llegando al final. Recuerde, hermano, usted... En el día de hoy, pues estamos todavía en vivo, estamos en transmisión de prueba en el canal 55.3 digital. Estamos mirando a ver si todos los días podemos llevar diálogo pastoral en vivo hasta su casa también por la televisión. Y una hermana dijo, bueno, lo oigo por la radio y lo miro por la televisión. Bueno, como usted quiera.